Después de todo, ¿de qué le servirían los escritos de los magos, astrólogos y sabios? ¿De qué manera, incluso hoy, podríamos desaprender mucho de lo que el mundo nos ha enseñado? Viernes 4 de octubre, para estudiar y meditar. Lee Elena de White en Profetas y Reyes, comillas, Esdras sacerdote y escriba, páginas 446 a la 454. Medita en la diligente obra de Esdras, comillas, llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos lo rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medopersia, como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. Profetas y Reyes, página 447 y 448. Comillas, en la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán esto con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Profetas y Reyes, página 498. Preguntas para dialogar. 1. Sí, tenemos muchas promesas maravillosas del Señor. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios no nos fuerza. ¿Qué decisiones podríamos estar tomando en nuestra vida que podrían dificultar el cumplimiento de sus promesas en nosotros? 2. Lee la oración de Daniel capítulo 9, versículos 1 al 23. ¿Cuáles son los principios que ves que podrían aplicarse de manera personal a tu experiencia? Es decir, ¿qué estaba haciendo Daniel? ¿Cuál era su actitud y qué estaba pidiendo? ¿Qué más ves allí que podría ser aplicable a nosotros hoy? 3. En la lección del jueves, leemos lo que escribió Elena de White acerca de lo esencial que fue la palabra de Dios para el ministerio de Esdras y cómo éste trabajó con diligencia para difundirla entre el pueblo. ¿Qué lección obvia e importante encontramos aquí para nosotros hoy en cuanto a la centralidad que la palabra de Dios debe tener en nuestra vida y nuestra iglesia?